de algún dirigente deportivo o alguna figura social, ¿no? Es decir, y esto no hay que dejarlo de costado, porque ante tanta anarquía puede aparecer cualquiera. No, pero porque además es su génesis, Miguel. A ver, es la génesis del propio Macri, de cómo llegó primero a la jefatura de gobierno de la ciudad y después a la presidencia. A ver, su génesis es ser un hombre, digamos, del mundo empresario que se hace famoso por Boca Juniors, digamos. Entonces, él sabe y cree que es posible que una figura que no provenga de la política tradicional pueda terminar, digamos, siendo apalancado para después ser una figura importante en el ámbito político. Él más que nadie lo sabe, claramente. Él más que nadie, como también lo sabe Scioli, como lo puede saber y lo puede haber sabido Reutemann en su momento. Pero en el caso de Macri, claramente lo sabe. Y además, también en estos estudios de imagen permanente que hacen puertas adentro de Cambiemos, evalúan también el impacto que tiene en esta historia que piensa Durán Barba, de que como la gente ya no cree en la política, como no creen los políticos, bueno, puede aparecer una persona que empatice y llevarse un porcentaje importante del electorado. Sí, ayer Morales le dijo, avísele al ecuatoriano que se calle la boca, y si no, que sea candidato él. Claro. La cosa está muy complicada y creo que está muy nervioso, ¿no? Hay una fricción muy fuerte hace mucho tiempo de María Eugenia Vidal con Jaime Durán Barba. Uh-huh. Que no cree en muchísimas acciones del ecuatoriano, porque observa una realidad muy distinta a la que después se relatan en los focus group, en los famosos focus group que se llevan para analizar y para tomar medidas gubernamentales. Bueno, esperemos a ver qué nos da esta semana, ¿sí? Abrazo grande. Hasta luego, Sebastián Dumont. Secretario General, un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, que todo esto del sindicalismo, del paro general, me parece una puesta en escena, viejo. ¿Por qué no lo hizo antes, cuando se le planteó que el rumbo económico estaba equivocado? ¿Lo va a rectificar ahora en cuatro meses que le faltan para ir? No, además no van a cambiar nada, Pero por eso, y dígame usted, algún sindicalista, cuando han hecho el paro, al día siguiente si se le cumplió lo que ellos pedían. Yo no conozco ningún gobierno que haya pactado después de una huelga general. Todo una puesta en escena, cómo han dejado el país. Dijo, acá hay una sola persona que lo puede salvar y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y apoyémosla, porque es difícil, ¿no? Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Marta Marín. ¿Qué decía Marta? Bueno, mira, aquí estamos escuchándote, aunque no te llamo, pero no te dejo de escuchar. Y estaba yo sola pensando, reflexionando sobre todo lo que hablan y dicen los compañeros. Yo hago una sola pregunta. ¿A quién quiere que traigamos para... ¿Lo resucitemos a Jesús de Nazaret? Porque realmente no están conformes con nadie. Y muchos de los que están hablando son responsables de este desgobierno que tenemos, porque lo votaron a Macri. Yo no lo voté, como tampoco la voté a Cristina. Pero no me quise ensuciar las manos porque yo sabía lo que iba a hacer. Y ahora llaman catequizando en contra de Macri. Y ellos fueron parte de la responsabilidad de lo que estamos pasando y estamos viviendo. No hay candidato que les venga bien. Entonces yo quiero preguntarles a todos a quién quieren resucitar para obtener de candidato. Pero algún candidato vamos a tener que encontrar, porque si le están buscando los pelos al huevo, no se va a encontrar nunca ninguno, porque nadie está limpio en la política, y vos lo sabés, Miguel. Sí, además que todos tienen de un pasado, todos vienen de algún lado, ¿no? Pero todos vienen de algún lado, es más, yo les pregunto, con el Perón del 45, ¿de dónde venían? No existía el peronismo. Y venían de varias, inclusive del anarquismo, del socialismo, del radicalismo. ¿Y que los iba a echar a patadas? No, fueron los que lo pusieron a Perón y tuvimos el líder que tuvimos. Y todavía, no, sinceramente, para mí, y por la experiencia que tengo, a Perón no lo leen. No, bueno, eso hace rato. Y esencialmente los dirigentes ni lo escuchan ni lo leen. No, ni lo escuchan ni lo oyen. Lo he vivido yo, ¿eh? En la última elección, los chicos que andaban repartiendo papelitos, mirá, no sabían ni siquiera que el 16 de junio habían bombardeado al pueblo. Y a esos chicos los largaban a la calle a largar papelitos a favor de Scioli y a favor de este y a favor del otro. Es decir, sin ninguna preparación. Pero realmente estamos en una situación peligrosísima y los que van a volver a destruir esto van a ser los propios peronistas, ¿eh? Que no le echen la culpa a nadie, porque como ningún candidato les viene bien. Hermano, los saludo. Bueno, un abrazo, Miguel. ¿Quién es? Latino Miguel. Vos sabés que en el periodismo hay una frase que a veces nos ha dado muy buenos resultados. La frase es, piensa mal y acertarás. Hoy quiero cambiarle el sentido. Voy a pensar bien. Y voy a pensar bien porque por ahí la pego. ¿No será que la baña quiere ir al consenso y no a las PASO? Porque conoce a la lacra que está manejando ese fraudulento partido que ellos llaman peronista y que no tiene nada que ver ni con Perón ni Evita y que además es todo lo contrario. Scioli, el otro de San Juan, el anterior, Guillermo Moreno, Felipe Solá, Aníbal Fernández, y siguen la firma. Estoy seguro, él cree, que le van a poner obstáculos y además palos en la rueda para que él no pueda llegar y ellos en tanto seguir con su egoísmo, su miseria y su ambición desmedida para seguir usufructuando con el valor del gobierno. Te saludo. ¿Quién es? Sí, de Renzi, Juan Domingo de Seiza. De Renzi, le quería decir que lo primero que tendría que hacer el gobierno que venga, un decreto, sea quien sea, pero que sea un gobierno popular, un decreto declarando persona no grata a este reverendo hijo de mil de Durán Barba, echarlo del país, sacarlo de acá y que no pise nunca más acá, acusarlo de conspiración, porque está acusando contra nuestra soberanía, contra nuestros intereses, contra todo. Este es socio del que es hoy en día presidente del gobierno de Ecuador. A toda esta gente hay que borrarla del planeta, de Renzi. Estos son los que arruinan a toda la humanidad, estos basura, que viven como reyes, como vive nuestro presidente, todos los amigos de ellos, y el pueblo se caga de hambre. Gobierno. No te pregunto por qué te pusieron Juan Domingo, porque me lo imagino. Sí, nací en el 49, trabajé 26 años con Manuel Quindimil de Renzi. ¿Con Manolo? Sí, con Manolo, 26 años. ¿Cómo es? Me pongo mal porque... Ah, bueno, pero es que... Ahora estoy jubilado. Mi viejo laburó en el Winsor, fue delegado. Estuvo al lado, caminando al lado de Vita. ¿Qué te parece ver bueno, todo lo primero, esto? Lo primero, tranquilo, porque escucho que la respiración es una respiración agitada. Sí. Tranquilo. Lo segundo, evidentemente... La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer, porque cuando un extranjero se transforma en asesor, y no es el único caso Macri, todos los candidatos a presidentes han traído asesores extranjeros. Lo trajo Massa, lo trajo Dualde en su momento. Una vergüenza que tengamos que buscar afuera lo que acá sobra, porque materia gris sobra, pero bueno, parece que es imprescindible que un extranjero asesore en imagen, asesore en difusión, asesore en cosas, y así no va. Estamos perdiendo la brújula. Porque como decía hace un rato el oyente anterior, ni siquiera lo leen a Perón. Ni siquiera lo leen, que fue una estratega universal, ¿no? Sí, yo, mira, Miguel, soy periodista hasta la médula. O sea, del momento en que nací, que respiré la primer bocanada de aire, peronista. Nací el 10 de diciembre de 1949. No sé cuándo me voy a morir, porque eso lo dispone Dios, ¿no es cierto? Mi viejo re peronista... Mi vieja familia también de peronista, son de Chivilcoy, mi viejo de Bolívar, yo nacido en Lanús, viví toda mi vida en Lanús, ahora por circunstancias de la vida estoy viviendo en Ezeiza. Trabajé 33 años en el municipio de Lanús de Renzi, pero esto nunca lo vi. Tengo 69 años, nunca lo vi de Renzi esto, nunca. Un saludo. Y vos tampoco, porque tenés más o menos mi misma edad. Un saludo. Bueno. ¿Quién es? Habla Juan de Grosete, y me lo dije. Ante tanta mugre, felicitaciones al sub-17 que se clasificó al Mundial de Brasil, dando un excelente espectáculo de buen fútbol, con Aymar como técnico. Por otro lado, una vergüenza el show montado por Patricia Bullrich para detener a Samit con Interpol y gran despliegue de fuerzas de seguridad. Y el mafioso de Stornelli se da el lujo de desobedecer la orden del juez Padilla y no entregar los celulares, porque si no tienen que renunciar todos. Gracias, ¿eh? Otra vez estamos aquí reunidos. Los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo, en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945, para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo, que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieren oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, aquí está la respuesta, mi general. pueblo, que salve con los descansados de la patria. ¡Muerta viva! Para no dejar en pie en vida, dijo, pero sea peronista. Cerca de transformarse en inmortal, hacía este discurso. Era la última vez que le hablaba a los trabajadores. A 100 años de Eva Perón. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, tenemos que ir redondeando, Diego, en un ratito llegan nuestros invitados, pero antes vamos a recordar lo que nos queda de deporte, Enrique. Bueno, sí, ¿sabe quién dijo quiero quedarme a jugar la Libertadores con Racing? ¿Cómo? ¿Sabe quién dijo quiero quedarme a jugar la Libertadores con Racing? ¿Quiero quedarme a jugar la Libertadores con Racing? Sí. ¿Y el dicho? No. Matías Saracho, que es el jugador... Ah, mirá vos. Exacto, que es el jugador que más solicitado del plantel, bueno, actual plantel de Racing. Lloró mucho porque desde los 8 o 9 años que está en Racing. Exacto. Y la verdad que si hiciera eso el chico... Y yo creo que le hacen un nuevo contrato y entonces en lugar de 25 vale 40. Y yo creo que sí. Lo que sí sorprendió ayer, Miguel, es que hizo un evento Racing en el Hotel Hilton con jugadores, socios caracterizados, para festejar el título obtenido en la Superliga. El que no estuvo fue Eduardo Coudet, el entrenador. Aparentemente tiene un fuerte estado gripal y por eso no concurrió. Pero dicen los que saben... Porque regaló la bufanda. Sí, dicen los que saben que es uno de los candidatos que está en la mira... Para la selección. Exacto, exactamente. Sí. Así que recién la semana que viene arrancan las conversaciones con los dirigentes de Racing para renovar el contrato. La dirigencia de Racing quiere... Ah, pero te imaginas que hubiera ido igual, si no estaba enfermo, que no tiene... No, seguro. Sí. Pero es un síntoma, ¿no? Regaló la bufanda y se refrió. Y sí. Esperemos que puedan tener la posibilidad de renovar el contrato, porque la gente de Racing está muy contenta con Eduardo Coudet. Bueno, a las 6 de la mañana decíamos esto. La verdad que el Boletín Oficial publica una información que ya habíamos anticipado, donde el presidente de la República prohíbe las listas colectoras, y esto lo hace a nivel nacional, porque no puede el presidente nacional de la Nación establecer ninguna pauta electoral en las provincias. Sin embargo, el pedido vino de la provincia de Buenos Aires, vino de la gobernadora Vidal, que asustada ante la probabilidad de que los distintos sectores del peronismo llevaran un mismo candidato a gobernador y le ganaran la elección en la sumatoria de los tres sectores del peronismo imaginario que se pudieran presentar, hizo que rápidamente le dijera a su jefe de gabinete que se comunicara con la Casa Rosada para evitar que esto pase. ¿Y se puede hacer por decreto? Sí, se puede hacer por decreto, porque Cristina Fernández lo estableció en el 2011 por decreto, y justamente esas colectoras trajeron mucho barullo en su momento en el PJ, con una gran bronca por Sabatella y lo que había hecho Sabatella con Nuevo Encuentro, que le había restado concejales a muchos intendentes peronistas, y que finalmente fue muy criticado dentro de la propia interna del Partido Justicialista Provincial. Ahora, dentro de la utilización de lo que firmó Cristina, apareció un gran beneficiario, Gerardo Morales. Gerardo Morales, en la elección de gobernador, aparece colgado de todas las boletas presidenciales. Macri, Rodríguez A, Margarita Stolbizer y, por supuesto, Massa. Y los votos que sacó con la boleta de Massa le permitieron a Morales ser gobernador de la provincia de Jujuy. Por otro lado, en otra punta, las colectoras le permitieron a Alicia Kirchner sostener y mantener la gobernación de Santa Cruz, que si no lo hubiese perdido. De forma que las provincias seguramente no van a modificar esta ley, salvo que ahora Morales, que ya está consolidado, diga, me hago eco del presidente, porque en el decreto hay una propuesta para que los gobernadores se acojan a este mismo concepto, y entonces diga, bueno, a mí me sirvió, pero no quiero que le sirva ahora a nadie. Seguramente va a haber alguna apelación judicial, y seguramente también esa apelación judicial no llegará a ningún puerto. Más allá que Servini de Cubría podría llegar a decir que, como se hace apenas a 60 días del cierre de lista de los frentes electorales, sería muy encima de un comicio donde se estarían cambiando las reglas de juego. Pero dejamos puntos suspensivos, porque cuando ya pasa a un tema judicial, un hecho electoral, nosotros queremos ocuparnos de otra cosa. Que el justicialismo necesite de esa situación en Buenos Aires demuestra el fracaso absoluto de los que declaman la unidad pero que no la consiguen. Por lo tanto, no tienen que preocuparse tanto por lo que acaba de decretar Macri, sino que tienen que preocuparse mucho más en serio por ponerse de acuerdo en un candidato o candidata, ir de verdad todos en serio detrás de la misma candidatura presidencial y de la misma candidatura a gobernador. Claro, como no hay definición de Cristina, como Sergio Massa dice que va a jugar, como la candidatura de Labaña va y viene según las circunstancias porque está esperando la decisión de la ruptura de la convención radical, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que tendrían que tener ya en serio su propio candidato a gobernador, más allá de que el intendente de Loma suena, más allá que algunos quieren colocar a la intendente de Matanza y ella se quiere quedar en el municipio, más allá de todo este juego, estamos muy encima y deberían estar construyendo la candidatura del gobernador o gobernador y vice o vicegobernadora, y no preocuparse tanto por un decreto, sino preocuparse de verdad por una unidad, que la declaman pero que no la ejercen. Con este episodio, que se demuestra, por otro lado, el pánico que tiene Cambiemos, porque no solamente sabe que va a salir tercero, sino que pueden llegar a perder la ciudad de Buenos Aires a mano de Lustó con los radicales, y que puede perder la provincia de Buenos Aires con un candidato que vote todo el peronismo, empieza a tomar estos recaudos. Porque ¿a qué apuestan? A que el kirchnerismo, el Frente Renovador, el peronismo federal no se pongan de acuerdo nunca, y entonces haya tres candidatos a gobernadores y Vidal gane con facilidad. Por el otro lado, están invitando todo el tiempo a Lustó, en la tercera vez que lo invitan a la Casa de Gobierno, y ya estuvo almorzando en la residencia de Olivos y habló por teléfono un largo rato. Según Lustó, dice que hablan de economía, y dejan trascender en Cambiemos que no, que es el avance para integrar la fórmula con Mauricio Macri. ¿Por qué están preocupados por Lustó? Porque Lustó es una figurita apetecible para poder los radicales ganarle la ciudad a Rodríguez Larreta. Y este aquí, que habría tiempo potencial del verbo, porque no lo pude chequear, habría tenido ya una reunión a solas con Lavagna, donde Lavagna le habría solicitado a Roberto Lavagna que sea su candidato a jefe de gobierno en la ciudad, donde por el Frente Renovador hace rato está trabajando su hijo, Marcos. Y él obviamente dice, bueno, yo, mi hijo no va a ser candidato si sos vos, y es imprescindible que seas un administrador para la ciudad de Buenos Aires y que nos des una mano en esto, etcétera, etcétera. Y entonces, cada vez que lo llaman de la Casa de Gobierno, el Cotino Sigla aprieta a fondo y le dice, no vamos a regalar a la ciudad de Buenos Aires, que la podemos ganar, por una vicepresidencia que no nos aporta ninguna cosa que no sea la de conducir el Senado. Así que todo está en veremos, pero repito, más allá de que va a haber seguramente alguna impugnación judicial, que se van a presentar los apoderados porque se cambian las reglas de juego y todo lo que ustedes quieran imaginar, lo importante es lo otro. No es el envase, es el contenido. ¿En serio se quiere hacer la unidad? ¿De verdad hay voluntad de ponerse de acuerdo o no? En el mientras tanto, ayer en el auditorio de Mata, en la avenida Belgrano, se juntaron los del Frente Sindical y Pablo Moyano anunció en nombre del sector que el 30 de abril van a hacer un paro que todavía no está determinado sus formas, que va a ser acompañado por la CTA, son tres CTA, que va a ser acompañado por los movimientos sociales. Si es un paro, los movimientos sociales, de la única forma que pueden estar activos es si hay cortes y demás. Por lo tanto, todavía no están decididas las medidas y están esperando que la CGT apoye este paro para que coincida con lo que ya decretó el transporte para el primero de mayo. Por lo cual, si el transporte el primero de mayo no va a trabajar, este aquí que no es que va a empezar a las 0 horas, va a empezar antes, porque si un maquinista de tren o de subterráneo o de colectivo, lo que fuere, tiene que dejar su servicio y no tiene cómo volverse a su casa, obviamente 2-3 horas antes no va a haber servicios. O sea que van a coincidir con el paro del 30 que propone este sector sindical. Ahora bien, ¿por qué aparece diciendo Pablo Moyano y siendo el vocero? Porque ayer dicen los que allí se reunieron que juntaron la representatividad casi de 70 seccionales de la CGT, regionales para ser más claro, que en el momento en que justamente Pablo estaba en el Consejo Directivo de la CGT era el encargado de las regionales. Y por lo tanto, dicen que habían 70 representantes del interior del país que están dispuestos a acompañar este paro, como diciéndole al Consejo Directivo de la CGT, miren, si ustedes no deciden acompañar el paro y tomar la decisión de parar, nosotros vamos igual a parar porque hemos hablado con más de 70 regionales para que lo hagan. ¿Y por qué Pablo Moyano? Porque Pablo Moyano aspira a ser el nuevo secretario de la CGT el día que se volte por un unicato, es decir, como corresponde, por un solo secretario, en reemplazo del triunviro que ahora ya son dos. Mientras esto está pasando, es decir, que el 30 va a ocurrir esto, nos encontramos con que el dólar baja algunos centavos, que Christine Lagarde sale a decir que ningún candidato se puede poner en contra porque del Fondo Monetario, porque las medidas que se están tomando es pensando en la cuestión social, como si alguien le pudiera creer esto, y además todo el mundo gira en torno al dólar. Cuando todo el mundo gira en torno al dólar es porque se ha perdido la confianza en el peso. Y entonces hay que recurrir el dólar americano en su valor adquisitivo no es, digamos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice cuánto vale una onza, que hoy le dirán $35. Usted saca $35 y se vende una onza, que hoy no se la venden, ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza, que hoy le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a $45 la onza. ¿Qué quiere decir eso? Que los $35 por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tienen que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de ese precio. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. Evidentemente, cuando Perón decía esto, existía además que se pidieran préstamos para invertir en compras. Hoy estamos en una situación tan caótica que se pide el dinero prestado en dólares para financiar deudas en pesos. Es decir, el país está absolutamente abrumado por el endeudamiento, y entonces Christine Lagarde sale muy asustada porque sabe que está su cabeza en juego como gerenta del fondo por la cantidad de dinero que le hizo prestar a la Argentina, y dijo: ningún candidato puede estar en contra de estas medidas, donde a nosotros nos preocupa mucho la cuestión social, y Argentina está en el camino correcto y va a salir. Sí, va a salir a pagar con los nietos de los nietos este endeudamiento de Macri y sus asesores y el mejor gabinete de los últimos 50 años, por lo cual, en el medio de esta crisis, la sabiduría de Perón, obviamente dicho hace muchos años, demuestra que el dólar no tiene valor en sí mismo, es un papel pintado de verde que no tiene respaldo de ninguna especie, salvo el trabajo de los Estados Unidos. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, termina la era de la libra esterlina. La libra esterlina tenía respaldo oro, el dólar no. El dólar es un invento de una gran imprenta llamada la Reserva Federal, que no es el gobierno ni el pueblo norteamericano, sino que es un conjunto de bancos privados que tienen las 24 horas imprimiendo billetes de colores, y con esos billetes de colores, y merced a una gran ingeniería de inteligencia, han dominado al mundo, se han transformado en la principal potencia militar, es el país más endeudado de la Tierra, pero nadie le puede reclamar porque ellos son los que tienen los fierros, como dicen los observadores militares, y entonces han hecho un gran cuento a la humanidad, y todos vamos detrás de lo que creemos que es importante, que es la moneda, sin darnos cuenta que lo que en realidad vale es lo que tiene un país, bendito como el nuestro, en sus propias riquezas naturales. Y es lo que va a endeudar el gobierno de Macri. Si Macri llega a ganar las elecciones, como ya no le queda forma de pagar, va a entregar toda la energía a manos extranjeras, va a entregar los puertos y va a permitir bases, porque además se va a asegurar un gobierno que lleva al pueblo a la miseria, evitar que el pueblo reaccione. Y para eso necesita que tener soldados que le garanticen que si el pueblo se subleva, ellos van a reprimir. Es decir, si Macri gana las elecciones, las bases norteamericanas se van a multiplicar, porque Macri juega en el equipo que necesita tener el loco Trump, donde sabe que con Bolsonaro y con él, con los chilenos, etcétera, los colombianos y demás, ya han construido el patio trasero que tantas veces habían descuidado cuando miraban para otras partes del mundo. a Macri lo sostiene el presidente norteamericano y el jefe del Tesoro norteamericano, porque en el Fondo Monetario Internacional los franceses y los alemanes dijeron ni un centavo más para la Argentina. Mientras tanto, desesperados porque saben que van a salir últimos en todas las pasos que se realicen, tratan de buscar que el peronismo en sus distintas versiones no pueda unificar a un candidato. Pero el problema no es que no haya colectora, el problema es que los dirigentes tienen que entender que si no hay unidad de concepción para la unidad de acción, Macri se puede quedar y lo vamos a lamentar eternamente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 9 de la mañana, 10 grados 3, hasta las 10 de la mañana hoy, ayer y hoy. Diego. Hoy cumpleaños una querida y admirada amiga, María José de Mare, que es actriz y cantante de tango y ha dejado la actuación quedándose con la canción. Ha desarrollado una extensa carrera, hija del director de cine Lucas de Mare, de la actriz Norma Castillo, y sobrina del pianista y compositor Lucas de Mare. Desde chiquita empezó estudiando canto, baile, actuación y música, y debutó en el teatro con una obra de Alejandro Casona, Nuestra Natacha. Después trabajó en una serie de televisión, Acacia Moreno, haciendo de hija de Tita Merelo, grabó su primer disco, El Tren de las Ocho, y debutó en el cine en la película Los Guerrilleros. De ahí en más su carrera prosiguió, pero preferentemente en la canción. En su último recital, que está dando por todo el país, se titula De Mare Canta De Mare, y se presenta de esta manera. Cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de Antonio. Tu canción tiene el frío del último. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En instante vamos a estar con nuestros invitados a los efectos de poder discutir lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires con la miseria, con el hambre, a través de una información internacional que se publicó en todo el mundo de la crisis que vive la capital argentina. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero que no las vamos a poder contar, pero te las cuento por lo menos así rápidamente. En 2016 fallecía el Cid Olivera Garcés, hermana de la madre de Leonardo Fabio y tía de Leonardo Fabio. En 2010... fallecía María Aurelia Bisutti. En 1988 fallecía el actor Jorge Salcedo. En 1898 nacía la pionera de las cancionistas de tango, la señora Virginia Vera. Hoy cumple años el actor Fernando Lupis. En 1952, Bill Haley grababa el mayor éxito del rock que recién nacía en esos tiempos. Rock alrededor del reloj. Bill Haley con su cometa, ¿está eso o no? Está, sí, ¿lo querés escuchar? Dale, dale. Bill Haley, Rock and Roll de Clark. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. Put your bad rags on. Join me home. Cuando llegó a Buenos Aires estuvo en el Ópera y la gente se ponía arriba de las butacas para bailar el rock. Era el nacimiento del rock and roll y llegaba por supuesto también a la juventud argentina de aquella época. Enrique, ¿vos bailaste alguna vez esto? No, yo soy muy malo, Miguel, bailando. Apenas si puedo, no? Apenas si puedo hacer esto, ¿qué hago acá, Miguel? Voy a bailar, yo soy muy malo. No, no, soy muy malo, Miguel. Vos, Diego Revolión, me dijeron, ¿no? Yo sí, yo bailo la comparsita, la marcha Garibaldi y el trovador. Todo. Y hasta el arroz con leche, bailar. Y hasta el arroz con leche. Virgen y sus cometas, bueno, y así poco a poco con la penetración cultural, con el idioma, se van penetrando los pueblos y se van demorando sus desarrollos culturales. Pero obviamente esto fue una epopeya internacional, como fueron los Beatles en su momento, para otra juventud. Completame con lo que queda porque ya 1933 nacía Montserrat Caballé, que falleció el año pasado a los 85 años. Hoy cumpleaños el Lole, Carlos Alberto Reutemann. En 1931, hoy cumpleaños, nacía Ricardo Romero, el creador de Los Cinco Latinos. En 1928 nacía Luis Medina Castro, falleció en 1995. Y en 1903 nacía Luis Moglia Bart, que dirigió la primera película sonora argentina, Tango. Vos sabés que hay un club que se llama Apoyo, una sociedad de fomento en Munro, y ahí cantaban tango los Cinco Latinos, es decir, hacían la música de Estela Raval cantando tango, ¿no? Y después terminó siendo casi una dúplica o una réplica, no dúplica, no réplica, de Los Plateros, ¿no? En castellano. Sí, que fue un invento de Ricardito, fue el que creador de Los Cinco Latinos, juntó a los músicos y la puso a la esposa. ¿Tenés algo ahí de Los Cinco Latinos? Y debe haber algo de Los Cinco Latinos. Ahí Ian está buscando, sí. Balada de trompeta, por ejemplo, sí. Ya que es el cumpleaños de Ricardito Romero, que es además es un compañero peronista, Ricardo. 9 de la mañana, 7 minutos. Enseguida estamos discutiendo la pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en